Me enamoré cuando le daba manía al mono. Me enamoré cuando esquivaba los ladrillos del mono Silvio. Me enamoré de ti. Cuando le daba maní al mono, cuando esquivaba y los ladrillos de Silvio, del pururu que le tiraba y al coco, del pururu que le tira y al cocodrilo. Me enamoré cuando arrimaba y el hocico a la pantera, con valentía le corría y el hueso al león, desesperada disparaba y del olor del chivo. Me enamoré. Al tigre me enamoré. Cuando les amarreaba y la viniera la víbora, fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. De ti. Me enamoré de ti, corazón. Entre los animales, la audacia, esa picardía para hacerle las cosas a los bichos. Me enamoré de ti, corazón. Cuando le corrí el hueso al león, cuando salía quemando, cuando el chivo se te arrimaba. Me enamoré cuando le daba maní al mono, cuando esquivaba y los ladrillos de Silvio, del pururu que le tiraba y al coco, del pururu que le tira y al cocodrilo. Me enamoré cuando arrimaba y el hocico a la pantera, con valentía le corría y el hueso al león, desesperada disparaba y del olor del chivo. Solo al tigre me enamoré. Cuando les amarreaba y la viviera la víbora, fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Vete. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré. Fue en el zoológico que me enamoré de ti. Solamente en el zoológico me enamoré de ti. Solamente en el zoológico me enamoré de ti. Solamente en el zoológico me enamoré de ti.